Se merecen morir bien muertos. La casa Moon, mi oxímoron, Lady Gaga y Shilda, analizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Buenas tardes, Nuestra América, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Le Tercer Mon. Viernes 17 de noviembre, estamos saliendo en vivo por Radio Nauta, programa número 217. Mi nombre es Manuel Mendizábal, me acompañan Tristán Basile y Juana Luna. Tristán Basile y Juana Luna me acompañan, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bien, todo bien. Tranquilo. ¿Cómo estás vos? Yo estoy bien, un poco acalorado, porque las condiciones meteorológicas del estudio. Pero bien, cansado, porque es viernes, contento a la vez. Porque es viernes. Siempre es lo hablar? Mismo igual, como que todo hablen los viernes. Ustedes, si no quieren que hable. ¿Puedes dejar de decir boludeces? Estaba con un temita de enrosca en el micrófono, que hoy está más alto. No sé si lo notan más alto. Porque estuvo... alguien muy alto. Sí, Oberto. Fabricio Oberto. Ahí está. Estuvo a la mañana con el Faca y... ¿Estás incómodo, Tristán? ¿Qué te pasa? Incordioso. ¡Qué calor que hace acá adentro! Siempre hace lo mismo calor. Los viernes. Sí. Hay olor a chivo que deja a la gente del ombelico del mundo. Del mundo. Nos opera el señor Guido Rusconi y tenemos el apoyo productivo en términos de producción de Santiago Abel y Pati Mayonis. Ambos en países extranjeros en este momento. ¿Dónde está Santiago? En la República Federativa del Brasil. ¡Do Brasil! Ah. Ayer me enteré que apareció una ballena muerta en Ipanema. No. Así como, no sé, datito, ¿no? No, vi unas fotos, impresionante. ¿En la playa? En la playa. ¿Acostada en la playa? Acostada en la playa muerta y medio putrefacta ya, un espectáculo divino. La baranda. ¿Sí, no? Qué quilombo. Qué quilombo. No sé si vieron alguna vez, si no vieron se los recomiendo a ustedes dos y a la oyentada, videos de ballenas muertas. ¿Qué? Que hay gente rapiñándolas y en un momento cometen el error de explotarle el estómago, o sea, de agujerear el estómago lleno de gases por la putrefacción y la ballena explota. No. Explota a nivel que podés morir. No, tremendo. Me encantaría ver eso. Es un jolgorio de tripas. Es un quilombo bárbaro y es peligrosísimo. ¿Han muerto gente? Han muerto gente. ¿Qué cosa los humanos, no? Las cosas que hacemos. Como explotar ballenas muertas. ¿Qué onda la ballena? ¿Se come? ¿Es rica? Sí, todo debe comerse. Yo creo que sí. No sé. Sí, ¿no las cazan en Japón? Sí. ¿Pero hacen para comer? No sé si se comen la carne, hacen aceite, jabones. Mirá. Sí, se debe comer, seguro, se come todo. Los humanos nos comemos cualquier cosa. Bueno, ¿cómo estuvo su semana? A ver, es como que tenés que hacer un raconto. Sí, sí. No lo tengo claro. Y tu mente está en blanco en ese momento. Sí. Mi mente sido... está difícil de pensar en la semana por lo cansado que me tuvo la semana. Wow. Bueno, eso habla mucho de tu semana. Claro. ¿Cuántas veces dije semana? Sin contar la última semana. Bueno, pero ya termina, ¿no? Ya termina esto. Ya terminó, falta ya está, poquito. Ya está. Ya lo doy por terminada. ¿Cuántos programas nos quedan? ¿Cuatro o cinco? Hablemos de que es mi último programa acá. Hablemos de eso. Es el último. Y no llega ya Pati Mayonis. No lo había pensado. No sé si llega para el 24. Sí, llega. Llega para el programa que viene. Dijeron 5 semanas, ya, según ¿esta es la recuento, quinta? ¿Es tu quinto programa? Es mi cuarto, porque uno no vine. Tenemos que charlar de eso después, pero fuera del aire. Ok, yo los voy a extrañar, yo voy a decir eso nada más. Yo no lo había pensado, perdón. ¿Qué vamos a hacer con vos una vez que llegue Pati Mayonis? Oh, no sé. No me desechen, ¿se va a tener así que como ir? Si nada. No sean tan Luna crueles. Ha abandonado el grupo. Te han eliminado, te han eliminado. Te han eliminado. Eliminado. Eso es peor, dejen que me vaya de última, pero no me saquen, dejen que me te vaya. Te vamos a eliminar antes que te vayas. Gracias, ¿qué? Por lo que me toca. No sé si te tenés que ir. No 5 no sé si semanas acá dando todo de mí. Yo te conservaría, podés pasarla a saludar. Puedo pasar a saludar. Si no, ¿qué te llevas a cambio? Lo podés poner en tu currículum. 4 programas. En el tercer mon. De una planificación, claro, de 5 porque uno falté. Te contratan. Uno llegué tarde también, digámoslo. Llegué tarde. Llegar tarde está permitido. Te contratan. No. ¿Qué lo decís vos? Vos llegaste tarde. Llegué primero. Llegué 59 y llegué primero. Pero no, nadie llegó tarde hoy. Bueno, tenemos un programón. Como todos los programas. Claro, hay sí, de todo. Este especial. De todo. Tenemos el común denominador, el diario del tercer mon, la foto del día. La fotaza del etcétera. Día. Etcétera. Qué sorpresa. Que, cinco fijas. Tengo un tele y estoy viendo radio por tele. ¿Por qué haces eso? Todo mal, ¿entendiste? Todo mal. Porque no tengo... No, es tremendo lo que me está pasando. Tengo un tele de esos gigantes... Tipo finito, sí, un tele, bien de los teles nuevos. ¿Smart? Un Smart. ¿Un LED? Tiene un Smart y lo usa para escuchar radio. No, lo uso para... Sí, porque puedo ver algunos canales que están en YouTube. Primero que tener YouTube en un televisor gigante es un camino del vicio. Imagínense, bloopers. ¿Por eso llegaste tarde? En un LED. Ballenas explotando. Sí, ballenas explotando en un... Bueno, y tengo algunos canales que transmiten en vivo... Su señal. No tenés nada parecido al cable ni a la TDA. No. El televisor Netflix está enchufado a la fuente eléctrica y nada más. Y a ninguna otra cosa. Dispositivo, bien. ¿Pero tenés Netflix? Sí, tengo Netflix. Bueno, es el sentido claro. De la marca. Claro, sí, bien. Si no, no me lo hubiese comprado. Bien. Pero para ver YouTube en un ¿tenés tele Spotify? No es recomendable. Tengo Spotify. Pero en YouTube puedo ver algunos canales. Por ejemplo. C5N. Sin Víctor Hugo. TN. Divino. La Nación Más. Ah. Ojo. Ojo. Ojo con La Nación Ojo Más. Que se las trae. Ahí está. Igual, Pablo está Sirven. Bien, banco la secuencia de la radio, más allá de los canales. Como que va mutando, ¿no? La comunicación, las tecnologías. Pero, está bien, pero ¿no? Miro, no lo... Pero está Vorterix, que es una cosa a mitad de camino. ¿Ves el estudio? Audiovisual. Sí. ¿Ves eso el está estudio? Buenísimo, sí. Eso está bien. ¿Y qué tenía audiovisual? ¿Eso? Imaginen una cámara. No, tiene... Estoy rascando la axila. A ver, está pensado... O sea, sigue siendo una radio. Lo que pasa es que tiene algunos separadores de televisión. O sea, no termina de ser un programa de televisión. ¿No es como Teis Sports? ¿No tienen una secuencia así? ¿No hacen programas? En Fox Sports, que hacen el programa, claro. Bueno, es algo parecido. Ahí por ahí en Fox está como más... no, bueno, es parecido. Está bien. Porque hay como separadores. Pero hay más de una cámara. No es una cámara en el costadito que filma estáticamente todo lo que... Sino que hay cámara según quien habla, esas cosas. O sea, tiene dinamismo. Tiene cierto dinamismo, sí. Hay más de una cámara. Bien. ¿Dos? Hay más de una cámara, pero no llega a ser Fox Sports donde está sí más diseñado para tele también. Porque esto en realidad no está diseñado para tele. Está diseñado para internet. Dijeron, podemos lucrar por acá. Claro. Y lo que tiene es separadores audiovisuales cuando van al corte y las canciones, por ahí te pasan los videos. ¿Se dieron cuenta lo metaprograma que somos? Porque tenemos metro entrevistas. Somos un programa de radio que habla de otros programas de radio. Claro. Somos nuestra propia reflexión de nosotros mismos. Nos merecemos somos todo lo que Somos el ciudadano Kane de los programas de radio. ¿Cómo se llama esa película que había salido ahora? Ay, si nos das alguna información por ahí. Veníamos con una línea así, medio ritmo. Pero esa que se usa para estas cosas, cuando algo está dentro de algo y está dentro de algo. Que está Leonardo DiCaprio. No, igual yo... Atrápame si puedes. No, nada que ver. No sé si es el nerd de Capi. ¿Qué hace con los auriculares así? Me lo puse como si fuera la nata, el gordo de la nata. ¿Vieron que lo pone así el gordo? No, no, no quieras para hacerte el gordo de la nata, es una cosa horrible. Bueno, así que... Le ataja la papada desde abajo. ¿Y qué carajo pasa Vorterix? ¿Cualquier poronga o no? ¿Quién es eso? ¿Quién conduce Vorterix? Matías Martín, diciendo boludeces. No, ¿qué es Vorterix? Está, a la mañana está Sebastián De Caro, que es una persona que yo respeto mucho. Adhiero se respeto. Me es ajeno todo lo que tenga que ver con Sebastián De Caro. A pesar de reconocer que tiene su grado de Gómez, es una persona que yo respeto y que me informa y hasta me hace reír en algún momento. Tiene unos cortitos en un 3TV. Ese canal que es tan moderno. Sí. Hermoso. Que se llama Un Toque Han Solo, de Sebastián De Caro. Que, me has contado. Ojo. Así que bueno, eso, mire. Porque muy temprano en la mañana está Pergolini, que es detestable. O sea, es cada vez más detestable. Stop Pergolini. Sí, no sé. Además, yo no era que se había ido de la radio. ¿Le desearon la muerte alguna vez a Pergolini desde acá? No, el momento en la tercera monte se deseaba la muerte. Sí, deseamos la muerte a muchas personas hasta que nos quedamos sin. Pergolini es merecedor de un deseo de muerte. Y está en Sí. Bueno, ahí la tenemos para cuando vuelva. Y está entre ese selecto grupo de personas que supieron estar muy bien vistas hace años sí, y que ahora saben estar muy mal vistas. Sí. Entre los cuales también entra la nata. Sí, por supuesto. Van como de la mano. Tenenbaum y Slotoviada. Slotoviada no. Slotoviada es un capo. Sí. No, dentro de todo lo que podría ser. ¿Vos le querés desear la muerte a Tenenbaum y Slotoviada? No sé. Tenenbaum por ahí un poquito. Un poquito, pero ahora está con esta cuestión de Corea del Corea Medio. Corea del Centro. Corea del Centro. Qué quilombo que se armó con Corea del Centro. Una barbaridad, cualquier cosa. Y con Leuco y el Leucocito. A eso sí hay que desearle la muerte y no nos llegamos a cero, sí. Creo que sí. Lo habíamos pensado, a Leuco y al hijo. Leuco, Sirven, Majul sí. Sí, Majul sí. El hijo, ¿vieron lo que pasó con el hijo ahora en la entrega de estos martes infierno? Sí, tremendo. Imposible. Doble muerte. Qué idiota que es. Muerte lenta. Por favor, me da un poco de vergüenza porque me siento como hermanado con él en términos generacionales. Sí. Me da vergüenza. A mí realmente esas personas que me gustaría hacerle algún daño físico si me lo cruzo por la calle. Apuñalarlo. Pegarla con un palo. No puedo imaginarte apuñalando a nadie, jamás, en la vida. O sea, es como una imagen incompatible. No, porque automáticamente bueno me pegarían a mí. Pero sí, te pegarían a vos, pero llegada la situación de que apuñales a Leuco, dijo, nadie va a dudar de vos. No voy a decir... Así que vamos a mandarte a hacerlo. Pasa que voy a decir que fui yo porque me sentiría orgulloso. Claro, que la gente lo gritarías sepa. A los cuatro vientos. Claro. No, igual, no sé. Hacen mucho mal y encima no tienen ningún mérito. Uno aprende a respetar a personas como... Longobardi al lado de Leuco. Sí. O sea, ese nivel de extremo que te lleva una persona como Leuco. ¿Ustedes vieron el programa de TN de los Leuco? Que al final le habla al padre al hijo, le dice changuito. No, me muero. Ey, mi mamá mira ese programa y lo graba. No. Yo estoy acá, o sea, hice cosas bien debo haber hecho. Lo graba. Graba Intratables también. Graba Intratables y en un momento grababa a Mirta. No lo veía igual, solo lo grababa por el Pero mira, Intratables y Mirta no me parece mal que alguien lo mire. Grabar Mirta me parece bien. Ok. Me parece mucho mejor el programa de Mirta que el programa de Leuco. El programa de Mirta puede ser consumido de diferentes maneras. El programa de Leuco es una tortura para cualquier persona, es tremendo. Se hacen un fernet. Le dice changuito final. Y se toman un fernet. Porque son cordobeses. Y es como. Porque son cordobeses. La única razón. Okay. Qué intenso. Es parte de los traicioneros del PC. Ah. Leuco militaba en el Partido Comunista. Sí. Como tantos otros monstruos de derecha militaban en el Partido Comunista. Monstruos no en un mal sentido. Como por ejemplo Beatriz Arlo también militaba en el PC. Y es un monstruo. Beatriz Arlo no sé si militaba en el PC. No, ah, no. ¿Pasó directamente al PCR? Sí. ¿Entró directamente en el PCR? Uh-huh. Mirá. ¿Quién más? Ángela Lerena, pero no. Nada. Qué capa que es Ángela Lerena. Qué genia. La queremos. Sí. Un montón. ¿Quién más? Hay un tipo, estoy con el tema de los nombres no recordados, que es el director, el Tristán Bauer del macrismo, pero no digo este señor desagradable. Ay. Es viernes, chicos. No sé. Búscalo. Para que lo voy a buscar. Y no se me ocurre ninguno más, la verdad. Bueno, pero con Leuco me parece que es suficiente. Sabatella. Es un monstruo. ¿Qué de la vida Sabatella? No es igual que Leuco, pero es igual un monstruo Sabatella. Bueno, ¿lo encontraste? No, pará. Bueno, es muy poco radial este momento, así que siendo las 18 y 21, vamos a pasar a la siguiente sección. Bueno, tenemos la foto del día. ¿Qué vemos en la foto del día? A ver, todavía no lo vi. Es un ángulo rarísimo. Rarísimo el ángulo. Sí. Es una berenjena gigante con la bandera argentina. La bandera argentina en el medio de una lluvia. Un abocado, claro, porque es esa perspectiva es más de abocado. En un polo industrial. Es un abocado gigante con una bandera en un polo industrial. Es un abocado industrial. Fabrican el primer abocado industrial y es en Argentina. Ese será el título de la foto. Vuelan papelitos en la foto. En el astillero Río Santiago fabricaron el primer abocado industrial al que llamaron... Qué linda la palabra abocado. Sí. Ara Juan Domingo Perón. Ara Libertad, el primer abocado industrial... Me encanta el ARA, no sé qué quiere decir, pero me encanta el ARA. Armada Argentina, ¿no? ¿Vos decís? ¿Armada la República Argentina? Puede ser. El ARA Libertad, el ARA 17 de octubre. A todos esos barcos en el peronismo le cambiaron el nombre, ¿no? Les pusieron esos nombres. El ARA Eva Perón, el ARA 17 de octubre. ¿Y los conservaron? No creo, después del 55. Ah, es verdad. Bueno, la foto del día está subida a las historias de Instagram. La estoy subiendo en este momento para que la estoy armando como un cosito. ¿Por qué no la ponemos en el muro? ¿En el de Facebook? No, sí, bueno, también, pero de Instagram. O sea, ¿por qué va la historia? Porque se nos había ocurrido. Sí, en un momento se nos había ocurrido y teníamos una justificación que... Que ya no te acordás, claramente, ok. Está bien, no voy a cuestionar más nada. Bueno, es una bella foto, mírenla en nuestro Instagram. Sí, hay algunos barcos alrededor. Sí, Giant Avocado. Sí. Tiene banderas, tiene una bandera argentina muy grande. Sí, grande y con una proporción discutible, proporcionalidad discutible. Sí, es casi cuadrada incluso. Casi ¿no? cuadrada. No, pero sí. Si me apurás, es una bandera marítima. ¡Ah! ¿Puedes dejar de mentirle a la gente y de hacerte el marinero? Ya es la tercera vez que lo haces. A estribor, la bandera argentina a estribor... ¿No? Del gran abocado. Sí, del gran abocado. Y a babor hay como unas guirnalditas, ¿no? Unas banderitas así medio de cervecería artesanal, sí. De carnaval. Se nota un ambiente de celebración porque lo que parece ser una lluvia en una primera vista o una nieve en una segunda vista son papelitos que vuelan papelitos, en la tercera confetí. Vista. Sí. Bueno, no es un abocado gigante, sino un submarino. El ARA San Juan, porque el título de la noticia es ¿Cómo es el ARA San Juan? El submarino que desapareció en el mar argentino. Yo estoy un poco consternado por esta cuestión. Es muy raro lo que pasó. Como... No está más. Me da otro siglo o algo muy místico. Triángulo de las Bermudas. Sí. Triángulo de las Bermudas en Puerto Madryn. Se supone que los... El tercer mon. Es extraño. Que los submarinos no deberían perderse. No, bueno, no. Igual, a favor de la Armada Argentina, se supone que si vas a perder algo, es probable que sea un submarino, que no lo ves. ¿Vos decís? O contraintuitivamente, un submarino que justamente va por abajo del agua tendría que tener mayores mecanismos y resguardos para no perderse y para no perderlo. No, pero en cualquier caso, o sea, si se perdió, no es que se perdió como se pierde un perrito por el barrio hipódromo, sino que le entró agua y se murieron todos. No necesariamente. Claro, porque hay pero muchas si no personas adentro de ese... Saludan a los aviones. Pero puede haber salido a la superficie y que nadie lo vea. Si está el mar argentino tiene una extensión considerable. Parece que está medio juguete el asunto. A mí lo que me llama la atención es que nadie hable de las víctimas o las posibles víctimas. Y claro, porque como me parece los 33 que no quieren... mineros, sí. Los 44, ¿qué serían? ¿Militares? ¿No? ¿Submarinistas? ¿Son ¿Hay 44? Son sí, 44. Son un montón de personas. Son, marineros. Personas. Submarineros. Submarineros. Si vos sos subteniente y estás en un submarino, ¿tenés mayor rango que un teniente? Es una pregunta que dejo a la... Me encantan los memes, que es una progresión de juegos de palabras. Sí. En donde... El cerebro se va expandiendo. Es hermoso, hermoso, sí, no, hermoso. Pero bueno, no sé explicarlo memes. Ahora porque, bueno, no importa. Si hay un lugar en el cual no me gustaría morir, es en un submarino penetrado por el agua. No, claro. No, debe ser no. Una cosa bastante terrible, la verdad. Y si en el lugar donde nos gusta vivir, tampoco también pero es vos submarino. Estás dando por hecho que se vos, o que hay grandes posibilidades de que se haya ahogado. Yo, como que mi primera intuición fue que se perdió de los radares. Se le rompió como el GPS. Así, algo así, ¿viste? Tecnología y que está flotando. O sea, no flotando, ¿no? Porque no flota, pero uh-huh. Andando ahí en algún lugar del océano. Ojalá, ojalá. Bueno, la Armada Argentina, que depende del Ministerio de Defensa, informó hoy que se iniciaron operaciones para retomar comunicaciones con el submarino Ara San Juan, con el que se perdió enlace en el mar argentino a la altura del Golfo de San Jorge en Chubut, mientras iba a la base naval Ushuaia a su desde la base naval Ushuaia a su apostadero habitual de la base naval Mar del Plata. Es buscado en la zona del Golfo de San Jorge, esto ya lo dijimos. Fue construido en Alemania en 1985. Llegó al país en 1986. O sea, que fue construido para ser usado por nosotros. O sea, lo estrenamos, a diferencia de lo otras... No lo compramos usado. De otras naves. Como los aviones que vinieron de Francia. Tiene 63 metros de eslora. ¿Qué quiere decir eso, Manuel? Quiere decir de punta a punta. 7 metros y medio... Eslora. 7 metros y medio de manga. Es el ancho. Y es un submarino convencional, diésel eléctrico. O sea, no es un submarino nuclear. Claro que no. El Ara San Juan fue sometido en 2008 a una reparación de media vida. Una obra difícil y compleja que él extendería la vida por 30 años. ¿Por qué está esta información acá? Porque no fue en Alemania la reparación hecha, sino que fue en la República Argentina. ¡Qué kilo! La República Argentina en el 2008. En el 2008, hermoso plena del dictadura país. Del kirchnerismo. Yo estuve averiguando, lo partieron en el medio para arreglarlo. Sí. ¿Vos sabés que yo leía la noticia de la ballena y decían que tuvieron que ir con una grúa y un camión para no partirla al medio a la ballena? Ah, bueno. Hablando de partir para cosas evitar, gigantes al medio. Para evitar posibles explosiones, me quiero imaginar. No, al submarino lo partieron al medio porque no podían sacar el motor viejo y meter uno nuevo por sus pequeñas escotillas. Eso decía la nota. Claro. Porque los submarinos tienen pequeñas escotillas. Atención. Todo contacto con el mundo exterior en el submarino es un punto crítico. Claro. Por la simple razón de que tiene que estar sumergido en un medio hostil que ahoga a las personas. Tiene que ser necesario fragmentar en cualquier momento el submarino. Entonces cierren la escotilla. Es un grito que se suele escuchar. Cierren la escotilla 33. Es un típico grito de un submarino. Sí. Un submarino a punto de sumergirse. Yo me dejé interpelar por la noticia del submarino y me puse a pensar en los submarinos. Me encantan son los submarinos. Son una máquina impresionante. Sí. No solo porque se sumergen y andan por abajo, sino porque es muy sencillo. O sea, su existencia es muy sencilla. Están escondidos. Si no, son barcos que se esconden abajo del agua. Sí, es, si no, no existirían. Lo pones a pensar 2 minutos y es impresionante. Impresionante, ¿eh? No te estoy tomando el pelo. No, en serio. Se esconden. Sí, sí. ¿Entendés? Se esconden y desaparecen. Hace 2 días que un país, un mundo entero igual, no sabe dónde están. Sí. Igual, en estos momentos con la tecnología que hay, no es tan fácil esconder un submarino. Y perderlo. Claro. En este caso, sí. No, yo me imagino que igual la tecnología avanzará. De la misma manera, tanto para esconder un submarino como para encontrarlo, con lo cual... Esperemos. Sí, llamemos a una armada rival para que nos lo encuentre. Es que ya otras armadas rivales, hablamos de Chile, Estados Unidos y el Reino Unido, ofrecieron apoyo logístico para buscar el submarino Ara San Juan. Eso debe ser un poco humillante. Sí. para la Armada, porque le dicen, mirá, lo perdiste y no lo podés encontrar, nosotros lo encontramos en 5 minutos porque siempre supimos dónde estuvo. Los ex enemigos, ¿no? Chile, bueno, Estados Unidos más o menos, pero el Reino Unido es como otra vez. Es una mojada de oreja. Sí, sí, che, acá está. Tomá, que no te vuelva a pasar, ¿eh? Tomá, te lo dejo con la correa atada porque me parece que sos medio nabo. Bueno. La Armada informó que no hay indicios de que el submarino se haya hundido. Para vos, Tristán. Por suerte, ¿no? Esperemos. No hay indicios de nada, vos no sabes dónde está. Buen punto. Cuando pasan estas cosas, me da una sensación de soberanía. ¿Cómo? Expláyate sobre la sensación a propósito de soberanía. También de que estamos conmemorando. Ey, es hermosa la sensación de el soberanía. Día de la soberanía. No sé, siento como que son cosas nuestras. No sé si alguna vez tuve una sensación de soberanía. No, como cuando fue no? lo de. Como cuando fue lo de la Fragata Libertad. Bueno, no me interpeló tanto. Ah, cuando se la quisieron apropiar. Cuando los fondos buitres. A mí todo lo que es sea marítimo y de guerra me hace pensar en soberanía. Me encanta que tengamos submarinos. Sí. O sea, si me apurás, está mal la guerra y todo, pero. Siento eso, pero lo miro y lo veo medio abollado, ¿entendés? No, bueno, sí. Obvio. Medio pedorro. Digo, este submarino lo hace mierda cualquier otro submarino en 5 minutos. Se deben cagar de risa. Entonces ahí la sensación de soberanía me da una... En Tecnópolis sí. Tuve sensación de soberanía y con también me pasó con el Polideportivo de Humanidades. Ah, bueno. Una soberanía tremendo. Muy local igual. Como sentí patria ahí adentro. Está bien, está bien. Bien. Yo me conformo con esas cositas. Está bien. Es un gran polideportivo. Bueno, tenemos comentarios del diario La Nación respecto de la pérdida de este submarino. Fernando Lago. Sí, atención porque hay un punto de contacto con lo que serán las 5 fijas. Fernando Lago dice, fue abducido por extraterrestres reptilianos. Esto es hermoso. En acuerdo con MM, que no es Manuel Mendizábal, sino Mauricio Macri, que también es reptiliano. Bien. Bien, es una teoría que todavía no fue desmentida por la Armada. No, no hay indicios de todos modos de que haya sido abducido por extraterrestres reptilianos. No, ni que no haya sido abducido, claro. tampoco. Porque si, aquí digamos todo. Mario Luis Marín. Indica también que fue el gato. Gato con mayúsculas. ¿Cómo me gusta decirle gato? Sí, sí, ¿cómo? Sí. ¿Cómo aprendió eso, eh? Sí. Incluso en algunos casos rompe la grieta. Es verdad. Sobre todo en los sectores jóvenes. Sectores jóvenes que votan a Macri y le dicen, gato. Me encanta. Sí, sí, sí. Todo lo que toca el felino lo destruye, comentan también. ¿Lo tocó? No, bueno. Me gustaría saber eso. Tenemos el comentario de DT Tomás X. Que se sorprende. ¿Tenemos un submarino? Mirá. ¿Cuántos submarinos tendremos? ¿Cuántos submarinos tenemos? 2. Nada más. No podemos tener 2. Pues somos un país con una gran costa. ¿Tenemos 2 y perdemos 1? Sí, no. Ya está. Me parece que estamos... No sé. El gato. ¿Para qué? Bueno, después de sorprenderse, ¿tenemos un submarino? O sea, se sorprende realmente. No sabía. Y dice, espero que sea una falta de comunicación nada más. Porque ya que tenemos... ¿Estás preocupado? Sí. Se las doy a cualquiera, 40 y tantos argentinos soportándose entre ellos en un espacio tan reducido. Al final van a terminar entre gritos y puñetes. Esto dice Guimort. Acá hay una denominación hermosa, lo marqué porque me parece linda esta palabra. Aparición con vida de los 44 maruchos. Los queremos de vuelta en sus hogares. Tengo una triste noticia para ustedes, si no estoy leyendo un comentario. Argentina tiene la hermosa cantidad de un submarino. Nah, ¿en no serio? Te creo. Ara San Juan. No te creo. Tiene un destructor, una corbeta. ¿Una corneta? Un rompehielos. No, pará, puede ser que esté leyendo mal, ¿eh? ¿Un solo submarino? No puede ser. No, tres. Bueno. Ahí está. Bueno, estuviste bastante cerca, Tristán. Sí. De hecho, en este momento estás, le acertaste a la respuesta, porque en este momento tenemos 2 submarinos solamente. Sí. El Salta, el San Cruz y San Juan. Todos con ese. Todos alemanes también, ¿eh? Mirá. Si ingresa agua salada, las baterías se desprende cloro. No se necesita más aclaración. Ah, el que llega a un conocimiento específico. Sí. Pero ¿por qué no te vas a cagar? ¿Qué dijo? No sé si está en alguna conversación o lo tiró de una... Qué bárbaras las conversaciones en los comentarios. Dice que si ingresa agua salada al submarino, las baterías se desprende cloro. Hay una mala conjugación. Ah, de las baterías del coso. Pasivo, modo pasivo. Y no se necesita más aclaración, dice. Yo necesito muchísima más aclaración. Que se murieron. Me parece que está diciendo que se murieron todos y entró agua salada. Bueno, si no fue modificado en su última... Dólar, no, peso, K, reparación. El TR-1700 posee un comportamiento estanco, a prueba de grandes presiones, en el que podría sobrevivir durante 7 días toda la tripulación en caso de un accidente grave. Este submarino tiene además un sistema de escape libre, que consiste en la salida de los tripulantes flotando en una angosta cápsula. ¿Cápsula? ¿Cápsula? ¿Pota? No. Ah. Uno por uno. Porque venía bien, ¿no? No era para si que tuviera que morir en un lugar, no me gustaría morir en una angosta cápsula. De un submarino. De un submarino. Che, buscame la cápsula. La angosta cápsula. Salen en cápsulas. Uno por uno. Una frecuencia de un hombre por minuto. Me encanta este dato. Cápsula. Cápsula Nespresso me salta. No. Cápsula submarino. ¿Tenemos más comentarios? A ver, hay muchos, ¿eh? Hay muchos comentarios. Hay mucho bardeo a Rossi. Mucha relación con Santiago Maldonado y desapariciones. Uy, ¿en serio? Duro, sí. No sé si quiero que ahondemos en eso, porque está como hardcore la secuencia. Y acá Gabriela que comenta que los marinos y los militares no son gente común. No hay barras bravas entre la gente educada y con dignidad. ¿De quién habla? ¿De los militares o de los barras bravas? No, de la gente común. No sé. Gente educada y con dignidad. Bueno, Rossi. Pobre Rossi. Y ahora Wad, actual ministro de Defensa y responsable último de esto. Che, yo tengo que lo rescatar. Acá, ¿eh? ¿Cómo? Rescataron al submarino perdido en Chubut y lo remolcaron a Mar del Plata. ¡Vamos, Argentina! Esto, tenemos la esto noticia, lo dice el diario 1, pero... santafe.com.ar. Vamos a chequearlo. Hoy a la mañana. Nada, truchísimo. No, hace 2 horas lo estaban buscando. Se mantuvo por unas horas desaparecido, de acuerdo a información del comandante naval de tránsito. Marino. No, es chamuyo. Aguad vuelve de Canadá, se instala en Mar del Plata por la desaparición del submarino. No, todo chamuyo. La capital diario de Mar del Plata. Qué dice bueno esto. Que la gente nos informa con nosotros. Si no, mirá cómo aplaudí. Problema. Entré como un horse entering. ¿Qué pasó? TN nada, Clarín nada. Diario del fin del mundo nada. Bueno, hay más comentarios. No les pongan las culpas al gobierno anterior, dice Apastura. Todos sabemos que hace 2 años que gobiernan y Aguada es el primer responsable en esto. El submarino pasó la reparación de media vida hace 9 años. O sea, lo que pasó es de ahora. Dios y la Virgen lo salve. Recemos por eso. Rossi, me parece que algo falló. Hay mucha crítica al Chivo Rossi, ex ministro de Defensa. Basta con el Chivo Rossi. Aparte no fue el único ministro de Defensa. Bueno, no hay más comentarios. Tenemos algo más. El comentario más sensato, el único. A ver. Pablo Gómez, que dice, ¿cuántos opinólogos que hay por acá? ¿Por qué no se callan la boca ahora hasta que se sepa algo? Y luego, después sí opinan. Bien. Luego, después sí opinan. ¿Qué redacción del orto la gente? La gente escribe como el orto. Pero bueno, es una buena opinión. Voy con Pablo Gómez. Bueno, esperamos la pronta aparición. Acá hacen una comparación con Kurt, el personaje del corazón de las tinieblas. Que después fue llevado al cine por Apocalipsis Now. Como decía, no sé. No, porque Kursk era el submarino nuclear de Rusia que explotó. Ah. De Ucrania. ¿Era? Ah, pero alguien dice, Kursk es el personaje internado. Ah. Se confundió. Ah, está flasheando. El Kursk. ¿No se acuerdan de la crisis Kursk. Del Kursk? Se no, perdió, no explotó un submarino nuclear, creo que de Ucrania. Ah, no sé sí. En el año 2000, 2001, 1999. Qué barro. Los submarinos nucleares me encantan porque pueden estar muchísimo tiempo bajo el agua. Muchísimo tiempo. En el 2000. Años. Claro, su propulsión es nuclear. Claro, porque se hacen su propia energía. Claro. Este consume combustible. Diesel. Bueno, qué tremendo traer un submarino. Vamos a terminar con esto del submarino. Sí. Estamos con noticias igual del ejército, navales, de la armada, de la fuerza aérea. Vieron que llegaron, una noticia buenísima, que llegaron unos aviones de Francia que compró el gobierno, 5 aviones. Sí. Y se están peleando entre la fuerza armada, la fuerza aérea, perdón, y la armada, a ver de quién se los va a quedar. La fuerza aérea. Pero eso ya no está predeterminado cuando compras 5 aviones. Peleando. No, se están peleando. La fuerza, la armada puede pedir. La armada lo puede pedir, pero tiene un problema grave. Que es que no tiene un portaaviones. Porque se lo hicieron mierda en la guerra de Malvinas. Oh, qué picardía, ¿eh? Entonces dice, bueno, pero ¿qué querés que haga? Yo tenía uno, pero ¿pero no tienen? ¿Necesita así así portaaviones la armada para tener un...? No, tiene sus bases militares, sus bases aéreas también. Es un dilema. Ah, ¿cómo? Me dio intriga ahora. ¿Qué pasará? Awad dice que lo va a resolver... O sea, le dijo, los cagó. Quiere unificar a las dos. Mira, me parecen bien. ¿Por qué? Opiná. Relé el comentario, por favor, Juana, porque acá hay uno que está opinando... De los opinólogos. Me parece bien que junten la armada, porque ya no hay fronteras entre las tierra, mar y agua, ya no hay fronteras. Todo anfibio. Bien. Recomendaciones del ¿cómo se llama? El comando mayor de la fuerza. Sí. El comando mayor conjunto. Vamos a escuchar la primera canción del día de la fecha. Tenemos un común denominador del año 2007. Canciones que salieron en el año 2007 y que está pensado casi para sentirnos viejos. Para. ¿Hay alguna de Britney? ¿Fue el año de Britney? No, ¿cómo? Pero fue el año de Britney. Ah, pero el año en que se puso mal. El año en que se puso mal, ah, y se lo dijo también. Hay canciones de Britney del 2007. No, no puse ninguna, che. Lo máximo que te tengo es un Rihanna. Ah, bueno, está bien. Ah, mirá, me gusta más que Britney, de hecho. Me iba a quejar hoy de que no estábamos pasando temas de LCD Sound System. ¿Y tenemos? La producción, el esfuerzo, eligió... Bueno, son todas canciones que salieron en el 2007, o sea, hace 10 años. Bien. ¿Y qué andaban ustedes hace 10 años? Yo estaba estudiando una carrera. ¿Cuál? Sociología, segundo año. Está bien. Yo estudiando una carrera, economía, unos meses. ¿En serio? Mirá vos. La primera canción que vamos a escuchar es de la banda MGMT, del disco Congratulations, y la canción se llama Time to Pretend. We'll be right back. talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los martes, a las 10 de la mañana, títeres. A las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, guitarra. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Se viene la Semana de Acción Global contra la Organización Mundial del Comercio. Del 10 al 13 de diciembre, la OMC realizará su 11ª conferencia ministerial en Buenos Aires. Organizaciones locales, regionales y globales, estaremos construyendo la Cumbre de los Pueblos fuera OMC. Un llamado a la resistencia contra el libre comercio, que solo genera políticas de explotación de nuestros pueblos y territorios. No te quedes en casa. Vení a participar en las marchas, asambleas, actividades callejeras y en la Cumbre de los Pueblos fuera OMC, construyendo alternativas. Sumate al grito Fuera OMC. Para más información, fueraomc.org. Te esperamos. Agenda Olga Vásquez. Sábado 18 de noviembre a las 6 de la tarde. Cuenta sueños con Eduard Córdoba desde Colombia. Títeres para adultos, Fer Nuri, Colectivo Marta y clase abierta de swing. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. Comunicate con Radio Nauta, 451-6917. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Mundo. Okay. Ya llega el diario del Le Tercer Mundo. Anuncian subas en la tarifa de energía eléctrica, por lo cual acá deberíamos revisar la situación en la que estamos con el aire acondicionado y el ventilador prendido simultáneamente. Todas las luces. ¿La podemos apagar una luz, no? Todas las voces. Yo soy de luz prendida al máximo posible. Ah, ¿sí? No, a mí me gusta la penumbra. Ya te lo vas a replantear ahora mismo, en diciembre. Sí, no, cambié todos los focos de mi casa por bajo consumo, hice todos mis deberes para poder seguir siendo una persona luminosa. El gobierno informó hoy que las tarifas de Edenor y Edesur también impactará sobre Edelap. No sabemos, pero lo decimos para que les importe. Aumentarán en diciembre hasta un 39% para el 90% de los usuarios domiciliarios, mientras que para el 10% restante el ajuste llegará hasta el 47%, sin contar los impuestos. ¿Cómo? Ya es un impuesto. Es una tarifa o un servicio. Voy a pagar los impuestos. No, eso yo siempre estoy en contra de eso. No, es un servicio. Un impuesto. Yo pago mis impuestos. Pago el app, pago el agua. Está mal. Las expensas y el alquiler. No pagaste ningún impuesto. Y claro. No pagaste ningún impuesto. Voy a pagar los impuestos. Impuestos a la vida moderna son. Además, se adelantó que el 1 de febrero habrá un nuevo incremento de un 18% para los 90% de usuarios y un 28% para los 10 restantes. Estas nuevas subas llegan luego de que la tarifa eléctrica de los hogares haya tenido que afrontar un aumento desde diciembre de 2015 que osciló entre el 800 y el 1200%. En sus tarifas, en sus boletas, ¿notaron el gran cambio? No. No, me pasó el año pasado viviendo sola en el monoambiente, 1 o 2 meses, pero después todo se normalizó y se volvió a bajar. Nada pasó. Sí, es muy random, ¿viste? Como que nunca sabés. En realidad, yo nunca lo calculé porque pasé de pagar, pero ponerle que haya pasado de pagar 25 pesos a 60. Claro. Claro. Es un 200%, no sé cuánto es. Claro. El secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Suroga, explicó que en las provincias el aumento promedio será en diciembre del 21% y en febrero sumará otro 13% adicional debido al incremento del precio mayorista de la energía eléctrica, en ambos casos sin contabilizar los impuestos. Después dependerá de cada provincia si ese ajuste llega acompañado de una nueva suba en el VAT, que sería el valor de la energía eléctrica, aunque no coincide con la sigla. Así como el porcentaje de ese ajuste, ya que el gobierno nacional solo regula las tarifas de Edenor y de Edesur. Ah, o sea que nosotros tenemos, en Edelab, tenemos esto como piso. Claro. Y después la provincia decide si nos aplica un más, un plus. Mirá, y esto ya está, ¿no? Ya está, no hay vuelta atrás. No hay audiencia. No hay nada, aparte el juez Arias está guardado dentro de un submarino, así que no nos va a poder salvar esta vez. No hay paro general, no hay nada. Bueno, qué sé yo. El gas también va a subir descontroladamente. ¿El precio en boca de pozo? No, el precio en tu casa, en boca de hornalla. Es tremendo, la última del gas vino con aumento, yo la miré detenidamente porque sí. Y está dividida en 4, no en 2, como venía haciendo. Entonces no te das cuenta, vas y pagás tranquilo 260 pesos, pero en realidad la tarifa posta de ese periodo es eso por 4. Pero... Atención, Camus y Gas Pampeana. 4, ¿no? No entiendo. O sea, vos pagás... 4 cuotas, pero las pagás todas en el mismo mes? No. Es Son dos mecanismos simultáneos. Claro. La última boleta que les llegó a ustedes en sus hogares de gas tenía dos cupones. Sí, sí. De claro, igual valor. Sí, claro. Sin embargo, en un lugar pequeñito de la boleta decía, el consumo total de este periodo será cobrado la mitad ahora en esta boleta que tienen en sus manos y la otra mitad en la siguiente boleta. Se desdoblará. Así que hay un doble desdoblamiento en la cual terminás pagando en 4 veces. Nunca, eso como que es un sistema que se supone, o sea, es masivo, ¿no? Porque son los servicios básicos de todas las personas y es tan complejo, nunca terminás de entenderlo. Sí. Yo me enteré que el cupón era válido por 2 cuando quise dar de baja en mi servicio porque me mudaba y debía como mucha plata. Es muy confuso, es muy confuso. Es muy confuso. ¿Por qué? Pero y con es esto una técnica para... Sí, para que psicológica. Psicológica y para que pagues en verano lo que consumís de gas en invierno. Claro. Y claro. Se distribuye. Nadie te explica eso. Me parece bien igual. En la vida. Que se distribuye el gasto con ese criterio. Sí, no hay conocimiento popular de eso, ese es el problema. Claro. Mirá, lo que vos te sumamos todo lo que gastaste en todo el año y lo pagás, y pagás más o menos lo mismo todo el año. Ajá. No me parece mal eso. No, pero lo hacen porque aumentaron descontroladamente. Eso sí me parece mal. En el cierre de la fiesta de La Plata, los fuegos artificiales, me imagino, serán reemplazados por celulares. Tristán sostiene su cara. Es el modo en que la municipalidad encontró para una clausura diferentes y sin pirotecnia en Plaza Moreno. Apelará a la participación de los asistentes, quienes antes deberán bajar una aplicación. Quienes se acerquen al epicentro de los festejos tendrán que descargar una aplicación. Ya lo dijiste. No sabemos cuál todavía. Que aprendan a escribir nota periodística. Que coordinará todos los teléfonos formando un espectáculo de luces y colores. Igual lo raro es como que no te, o sea, no podés verlo, solo sos parte de la instalación vos. Y capaz esto, que hay pantallas gigantes. Va a ser captado registro. Por drones, seguramente. El espectáculo central del aniversario número 135 será un show musical que contará con la presencia de, atención, anoten, Lali Espósito. Bien. Aga Pornis. Ah, como contexto, digamos que es un homenaje al rock nacional, ¿no? Eso lo dice al final. Ah. Te estás adelantando. Pero quería que lean las... Lali Espósito, Aga Pornis, Pedro Aznar, Leo García, Juanse de los Ratones Paranoicos. Richard bien. Coleman, Dread Mar Ai, Soledad Pastorutti, la banda pop platense Looking Up. ¿Qué? ¿Quién te conoce? ¿Sí? ¿Quiénes son? Y la reunión histórica del grupo Hit. Me encanta el grupo Hit. Sí, eso, banco esto. Lo escuchamos y a Leo García y Pedro a Juanse Nar de también. Los Ratones. Es amiga de un por Dios cero. Bajo la dirección, todo esto, de la música de Alejandro Lerner. La dirección musical de Alejandro Lerner. Rarísima. Con la puesta en escena de Juan Carlos Baglietto. Esto se enmarca en un homenaje al rock nacional. ¿Cuándo es esto? ¿El 19. Martes? No, ah, no. 19 es el cumpleaños de La Plata, que es domingo. El domingo. El domingo, ya mirá. Hace como 3 días que están armando el escenario. Para que se suban toda esta manga de Lali Espósito, haga personajes. Por... Lali Espósito no me parece mal. Me parece mal que esté en el marco de un homenaje al rock nacional. ¿Qué igual... no te parece mal de Lali Espósito? No. Vos la querés porque Lali Espósito tiene fotos usando pieles. Dijo que feminismo le resultaba una exageración y ella no era ni feminista ni machista. Ah, bueno. O sea, es chiquita, ¿qué te parece bien de Lali Espósito? Me parece que en su pelea con Violeta... ¿Está peleada con Violeta? Ay, ¿por qué sabes esas cosas y yo no? Tini Stoessel... ¿Ella es la ella buena? Es más piola. Pero ella es más canchera. Es más canchera. Bueno, eso nada más. Bueno, la banco más. Que, o sea, en su pelea con Tini Stoessel, la banco Lali, yo. Eso es una buena foto del día, próxima semana. Lo tiro. Sí, en un tazo, vemos. Tini Stoessel... No sé, me parece simpática, porque aparece en videito que miro. Ah, es bastante pelotudo. Claro, bueno, vos película, que viste el video de Martín Garabal y a todos nos cayó bien. No, pero está no solo el de Martín Garabal, sino también el de Piroyansky, en tiempo libre. No lo vi. Y está bien. Agapornis, tiro en la cara. Sí, Agapornis está mal. Pedro Aznar no me gusta. Pedro Aznar no me gusta tampoco, pero no, bueno. Ustedes no entienden nada. Probablemente no sea entienden. Lo más rock nacional. Che, papá. Pero bueno, es lo pero más por lo rock menos, nacional pero que hay. Es lo más rock nacional dentro Leo de esta lista. Banco. Salvo por Juanse, quizá. Sí. No, Juanse es el rock nacional, aparte de ser un violador. Así que... ¿No será que el rock nacional es un violador? Puede ser. Richard Coleman. No sé, tiene un nombre que no corresponde. No. Pero sí, Richard Coleman es alguien jazz, cercano jazz, a Soda Stereo, me parece. Bueno. Dredd Marai. Tiro en la cara más fuerte que la de Pornis. Y Soledad Pastorutti. Soledad Pastorutti... ¿Sigue revoleando el poncho en cada uno de sus shows? No, sí, vas. Lo sí. descubriremos este domingo sí, en la Plaza Moreno sí. de la Ciudad de La Plata. Transmisión en vivo por Radio Nauta. Sigan nuestro Instagram. Y la banda pop platense Looking Up. Mirá que yo soy manija, voy a recitales, viste, recorro la noche platense. No conozco esta banda, no looking sé quiénes up. Son. Lo no, voy son a justamente a hacer un Looking Up en YouTube, en Facebook, en Google. Upa. Acá tenemos una nota. Looking Up, los platenses que enamoran a miles de fans. ¿Quién? ¿A quién? Looking Up, a través de las redes. Por eso no están en la noche platense. Es una banda de redes sociales. Maybe. Pero, no sé, estamos desprestigiando una banda que no conocemos. No, una poronga de ser, ¿eh? Saludo a los chicos si nos están escuchando. Es una boy band. Ah, mirá, son facheritos, son carilindos. Son como nuestros One Direction. Son sí. nuestros One Direction. Sí, platenses. Los One Direction platenses. Acá está en el diario y mira, el pelo que tiene este tío. ¡Uy! Son los One Direction platenses. El otro día había los Airbag en el programa de Sebastián De Caro. Opinión rápida sobre Airbag ya. Los banqué. En esa entrevista. Estoy muy, muy relativista. Más que siempre. Bien. Más que otras veces. Me cayeron bien. Looking Up en el PO. Sí. Looking Up compartió escenario con Valeria Lynch y Lito Viale. A la mierda. Datito, ¿no? Para la ensalada del festival del cumpleaños de La Plata. Ahí este. Bueno, vamos a. Vamos a pasar. Déjame decir el nombre de la aplicación. De... Ah, hay que bajarse la aplicación. El datazo de la nota era lo importante. Se llama Upix. No comments. Sí, Upix. Y ahí tenés que ingresar al evento La Plata. Hashtag 135 años de historia y ahí no sé qué ocurrirá, no. Magia en ese momento. Porque ahora en los stars están con estas cosas. Creo que en la cagada esa de Coldplay también hicieron todo. Ah, lo vi. A ver, si opinás a favor de Coldplay, este programa se No, me llamó mucho la atención que hicieran de música ligera. Sí. Estuvieron bien. O sea... Estuvieron re bien. Bueno, basta. Hicieron un tango también. Hicieron un tango. Y despidieron la gira en Argentina porque les gusta mucho el país. Iniciaron la gira en Argentina también. Porque el público argentino es el mejor público. Ay, me encanta. Vamos a escuchar esa declaración. Esa mentira. Más canciones del año 2007. El segundo disco de los Arctic Monkeys salió en el año 2007. Mirá, este sí lo escuché en vivo. ¿Cómo se Favorite llama este disco? Worst Nightmare. La peor pesadilla favorita de los Arctic Monkeys. Vamos a escuchar. En ese disco está una de las más conocidas de los Arctic Monkeys, que es Fluorescent Adolescent. Pero no la vamos a escuchar hoy. Bueno. Vamos a escuchar Teddy Picker. Asqueados de los olores, empleados de una morgue pararon en México. Esto ocurrió en Chilpancingo, en el estado mexicano de Guerrero. Los trabajadores de la fiscalía iniciaron una huelga porque la morgue lindera está desbordada de cadáveres y ya no pueden trabajar. El olor es insoportable. Qué bajón. Entran por día dos cuerpos que nadie reclama y el lugar está saturado. ¿Dónde queda el estado mexicano de Guerrero? Googleamelo, por favor. ¿En el norte? Pero está es de los bravos. ¿Un bravo guerrero? No, está bravo, el de Guerrero. Las dos cámaras de refrigeración que tiene la morgue en cuestión tienen capacidad para 360 cadáveres, pero de ellas solamente funciona una. O sea, una heladera de cadáveres rota y tiene colmada su capacidad. Por eso, decenas de cuerpos son acumulados en bolsas de plástico, muchos al aire libre. No. El estado de insalubridad es tal que los trabajadores de la fiscalía decidieron iniciar un paro de actividades. Los banco y nos solidarizamos desde Le Tercer Mundo con estos trabajadores y trabajadoras. Absolutamente. Como decía, al menos dos cadáveres por día son llevados a la morgue y a fines de octubre ahora se contabilizaban 657 cuerpos sin reclamar, según detalló el director de la institución, Ben Martínez Villa. Ben Martínez Villa. Ben larga N. Ben. Como ben, si fueran Benjamin. Como si fuese Benjamin. Ben Kenobi. No juzguemos los nombres de México. No, así es todos los días, con un olor nauseabundo que inunda las oficinas de los trabajadores ubicadas a 10 metros del lugar. 10 pasitos. 10 sí. metros del lugar donde están las cámaras frigoríficas. Pero esta semana todo empeoró. Náuseas y dolores de cabeza fueron solamente algunos de los síntomas que sufrieron los empleados, por lo que, bueno, reiteramos, decidieron realizar una huelga. ¡Qué asco! ¡Basta! ¿Qué te estás imaginando en este momento? Una pila de cuerpos. No, a mí embolsados, lo que me... putrefactos. Es el... Van a explotar como una ballena. El colmo del colmo, ¿no? Es como... O sea, cuando hay olor feo en un lugar, uno dice, ¡qué olor a muerto que hay acá! Sí. ¿Qué dicen estos? No, o sea, no hay nada más feo que el olor a muerto. Pero son muchos muertos. Eso es una heladera completa de muertos. ¡Qué olor a muerto que hay acá, che! Y sí, tenemos 657 cadáveres sin reclamar. En dos heladeras, claro. Que una no, o sea, anda. Tienen que pasar esto para que la metáfora después se pueda usar en otro, claro, contexto. Es che, como el metro patrón. Lo peor es que probablemente las veces que decimos qué olor a muerto, yo no sé si he sentido olor a muerto. O sea, más allá de una secuencia cementerio, pero tampoco es un olor a muerto real porque se supone que eso está cuidado. No, yo me imagino que el olor a muerto es como el olor a perro muerto. No he olido perro pero muerto. No sé. Igual sí, he sentido vahos. Pero el olor a ser humano muerto... ¿Debe ser esencialmente distinto al del perro muerto? Psicológicamente distinto. Psicológicamente distinto, totalmente. De verdad, de verdad. La gente que siente el olor a muerto en situaciones legales, sacando todas las ilegales, es aquella que vive en un edificio donde se muere alguien, que vive solo y nadie se da cuenta, y se da cuenta por el olor, por ejemplo. Esa es otra forma de la que no me gustaría morir. Ni en un submarino, ni sola en un departamento por días. No. Va, no sé, si tengo mucho rock encima, sumaría ahí a mi muerte. Mira, aparte, post mi muerte no me importa. Me importa no. Pero, o sea, que la previa te importa. Morir, claro, solo en un departamento que durante tres días nadie sepa nada de vos. Y por estoy viendo videitos de YouTube. De ballena. Comiendo Lay's y le explotó el corazón. Como buen gamer. Bueno, el director de la institución, esta morgue en México, explicó que el olor se desparramó porque movieron los cuerpos, sacaron 10 cadáveres para toma de muestras y ese fue el motivo de que aparecieran más olores fuera del servicio médico forense. Como exactamente la entrada de donde están los cadáveres están las oficinas, el olor se fue para allá. Muchísima mala suerte, muchísima mala suerte. 657 cuerpos sin reclamar, ahí no está algo... pasando algo, sí. ¿No? No es algo fácil de tratar, 657 cuerpos, como muchas dictaduras han comprobado a lo largo del tiempo. Es tremendo. Bueno, que los quemen. Es que estaba pensando eso, de no sé, que esperarán algún tipo de autorización legal, debe judicial, tener que pasar un tiempo, que nadie lo reclama, qué sé yo. Bueno, gente de Guerrero, los narcos de Guerrero, ¿van a reclamar sus cuerpos o los van a quemar? Ya está. Sí, porque la gente no los sufre olor. Más al amor, un poco de consideración por los trabajadores de la fiscalía. Pero, ¿y los trabajadores de la morgue? Había una foto que acompañaba esta noticia, voy a decir eso, esta nota. ¿Qué? Puede ser foto del día de otro momento. ¿Estaba ya cuando Ben? Todo. No, estaban los trabajadores sacando un cuerpo de. Era raro porque era un espacio como al aire libre. Puertas numeradas, 60, 70. No sé, ya deben estar acostumbrados igual, o sea, laburás en una morgue, como no te das cuenta. Tal vez del olor a muerto ya. Acapulco, por ejemplo, está en el estado de Guerrero. Está en el sur, suroeste. ¿No? Lindando el Pacífico. Así es. Y tiene su capital, tiene un gran nombre. A ver. Chilpancingo. Ah, ya lo acabamos de leer. Claro, es ahí donde ocurre esto. Bueno, discúlpame. No supe pronunciarlo igual, está bien que lo hayas vuelto a decir. Gracias. Chilpancingo. Cobró 112 mil pesos. Bien. Por organizar una fiesta de 15 y se gastó el dinero. ¿En organizar la fiesta de 15? No, en otras cosas. Ayelen Lara había preparado su fiesta de 15 con más de un año de anticipación. En octubre de 2016 había realizado el pago completo del evento a una organizadora de fiestas que se encargaría de todo. De alquilar el salón, de la decoración, de la música, de la comida, de la bebida y además de la fotografía y la filmación del evento. Todo, yo te hago eso fiesta, igual todo. Por 112. Lucas. ¿Cuánto sale una fiesta? 112 mil pesos. ¿Pero qué fiesta es esta? Bueno, una fiesta acá, de 15. Mirá, acá dice todo lo que tiene. Pero por ejemplo, si yo quiero festejar, pero es muy genérico esto. Alquilar un salón, el salón puede ser... una cagada, el Olga. El CUT. Sí, es muy genérico. O puede ser Casa Frauens, qué sé yo. Claro. O puede ser el Estadio Único. Bueno, pará. Una fiesta de 15. Bueno, hacete la idea en tu cabeza con 112 mil pesos, una fiesta. No, es que eso es lo que pregunto. No sé qué tipo de fiesta. ¿Es una fiesta cara? Quizá nos enteraremos con el transcurso de la noticia. A ver, puede ser, puede ser. La familia solamente tiene que encargarse de comprar el whisky. Esto dice la nota. Y será... Para los chicos, ¿no? De 15. Digan whisky. El costo original por todo el servicio era de 170 mil pesos, pero si pagaran en efectivo, la mujer les realizaba un descuento de 58 mil pesos. Un sospechoso descuento de 58 mil pesos. Por ello, la abuela del adolescente decidió... No sospecharon nada. Por eso la abuela decidió sacar un préstamo para realizar el pago. Oh, cada vez peor. Escabroso. Cada vez peor. La abuela seguro estaba enferma de muerte. Sí, sí, sí. 4 días antes del evento, la organizadora le había dicho a la familia de Ayelen que ya tenía todo organizado, que no tenían de qué preocuparse. El viernes 27 de octubre, a las 10 de la noche, un día antes de la fiesta, la mujer me llamó. Esto es una declaración de Ayelen Lara. Ayelen Lara. La mujer me llamó y me dijo que no tenía la plata que le habíamos pagado para hacer el evento y que no había podido organizar la fiesta. No, pero ¿la llamó la mujer y le dijo eso? Le dijo, no hay fiesta. Un día antes. La agarró como un remordimiento. Mi abuela, desesperada, le dijo que por lo menos hiciera algo, aunque no fuera todo lo que le había prometido. Y ahí nos dijo que si le dábamos 90 mil pesos podía organizarla. No, no. Nosotros no teníamos ese dinero, agregó Ayelen. En pocos segundos, el sueño de Ayelen se derrumbó. Con el vestido pronto... Las botellas de whisky compradas y las tarjetas. La botella de whisky, por favor. No hay fiesta de 15 sin whisky, chicos, sepanlo. Hay que emborrachar a la familia. Claro. Debieron suspender el evento y en menos de un día llamaron a los 160 invitados para informarlos que finalmente la cita no se hacía. Bueno, un fiestón sabemos que era. 160 personas para festejar un 15 de una piba es como. Ahora, ¿no habían hecho un evento en Facebook? Es más fácil, la suspendés. Llamás a los 160 invitados. Teníamos familiares que se habían venido especialmente de Buenos Aires para mis 15 y muchos invitados habían alquilado trajes y vestidos y no los pudieron usar, contó la chica. Según informaron desde el local de fiestas a donde iba a ser originalmente el evento, la mujer les debía 90 mil pesos, la misma cifra que le había solicitado a la familia Ayelen para llevar a cabo el cumpleaños. Según cuenta la adolescente, el contacto de la organizadora de eventos lo había conseguido por la madre de una amiga. Según nos contaron, dice Ayelen, la mujer venía cumpliendo con todos los eventos hasta que en abril empezó a caer su negocio y quedó en la quiebra. Hace unos días, tras ir a la policía, se enteraron que la organizadora había tenido por lo menos 2 denuncias más por estafa en casos similares. La mujer fue conducida por la policía para declarar. Actualmente en caso se encuentra a disposición del magistrado actuante en lo penal de 14avo turno, quien resolverá lo que sucederá con la organizadora, la Fiesting Planner. No, pero impresionante lo que sigue después, ¿eh? Tras el mal momento vivido por Echelén, la madre de una amiga publicó lo que había sucedido. La publicación fue compartida por más de 1000 personas. Y se creó un grupo de Facebook denominado Entre Todos Lograremos los 15 Soñados de Echelén. Hermoso, eso es más lindo que tener una fiesta neutro. De 15. Abrió una cuenta con el objetivo de ayudar a la chica. Bueno, esperemos que llegue. Y hoy es la fiesta. Nah. El próximo 17 de noviembre en el Salón Bergantiños. Queremos saber dónde es hoy. Esto. Con plata del pueblo organizado. Tremendo. El pueblo organizado para los 15 de Ayelén. Qué bárbaro. Lo que es la solidaridad, ¿eh? Tengo un datito más. A ver. La empresa de esta estafadora se llama Reina de la Noche. Epa. Mirá. Y ya suma 50 denuncias en su contra. ¿50 denuncias? Pero con 50 denuncias, ¿y qué? ¿Y la llamó a la chica? Andate. Eso estaba pensando yo. Fugate. Hay que chequear. Ya fue. Claro. Qué esto bravo, está en Montevideo, ¿puede ser? ¿Qué cosa? Hay un salón Bergantiños en Montevideo. Me parece un nombre bárbaro. Sí. Qué cosas que pasan en Uruguay. Ahora, nombres. ¿Es en Uruguay todo esto? Si yo fuera Yelén, de todos modos estaría medio mal y medio ofuscada. Y no me gustaría una fiesta solidaria. Querría mi fiesta de 15 sin solidaridad. Sin que todos me vengan a abrazar y me dicen lo logramos juntos. Ni nada, quiero que la pague mi abuela y tener mi fiesta como la demás y no salir en ningún diario. Mi abuela sé si estará contenta ahora. Y sí, yo creo que antes que el nada. El salón Bergantiños debe ser... medio Bergantiño. En comparación con el otro, aparte. Que se lo hagan en el otro. Re mala leche los del otro. Sí, no, mal, un ondine. Ya iban a pérdida. Ustedes nunca piensan en los empresarios tampoco. Ya tenía 90.000 pesos le debía la Reina de la Noche. Terminó en el Bergantiño. El club social Bergantiño. El Bergantiño. Con viejos que juegan a las bochas. Como el club Petit Rossi de Ensenada. Qué club, Bueno, así que... esa guita vale festejar un... Le deseamos un feliz cumpleaños a Yelén. Hoy estará festejando, ¿no? Que estará maquillándose en este momento, ojalá. No sé. Sí, está sacando fotos en el pasaje Ardo Rocha. Yo flashé después banda. Después era para Montevideo. Había flashado banda estafadora, de organizadora de eventos. No, la Reina de la Noche. La Reina de la Noche. Tuvo un mal año y sí. Bueno, tuvo y que... y de pronto desapareció la empresa. Ahora, si vos tenés una empresa, esa empresa va a caer en algún momento. Presupongamos. Supongamos que cae. Vos sabés que va a caer. No, supongamos que cae. Ok. ¿Cae así? ¿Cae cagando gente, haciendo quilombo? Yo creo que sí. ¿Que siempre? Y si se te empieza a desajustar todo, pa, sí, alguien no, cobra. Hay infinito, ¿cómo se llama? Historial, como las empresas de viajes que desaparecen un día para el otro con pasajes y viajes. O sea, pero ahí vendés, algo... vendés el fondo de comercio. Sí, pero como pero en no, estas es cosas tan informales y tan en negro. Sí, no. Yo me iba a ir de viaje de egresados a Bariloche por 5 zonas. Yo me fui por 5 zonas. Muy bien. Qué suerte que tuviste, Manuel. Porque el año siguiente quebró 5 zonas. Después de que le hayamos pagado 5 cuotas. No. 5 cuotas, 5 zonas. Situación. Fuiste víctima de una estafa. ¿Qué fue? ¿Pagó tu abuela moribunda con un préstamo esas 5 cuotas? Sí, sí, sí. Situación que fue gentilmente reconocida por la noble empresa Chevalier. Que nos viajó a Bariloche reconociendo las 5 cuotas de 5 zonas. ¿Y cómo hicieron eso? Dándolas. ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque ¿por son qué hay buenos. Empresarios buenos, Manuel? No, porque se chupetearon a todos los egresados que habíamos quedado en la lona y aparte tuvieron toda la reputación, ganaron instantáneamente toda la reputación de empresa noble que no tenían todas las demás empresas de viajes. Porque la empresa de viajes egresados es aparte, algo para desconfiar. 12 o 24 cuotas del viaje, esas 5 cuotas se las pueden pasar por el orto y se hacen ricos igual. Sí, entonces. Mirá, ahora 5 zonas, ¿ese nombre le pusiste a tu empresa de viajes egresados? ¿Qué quiere decir? Rarísimo. ¿Qué son, los 5 continentes? Para mí, yo siempre lo relacioné con los DVDs que tenían zonas. Para mí eran las 5 zonas de los DVDs. ¿Qué decís que no? Acá el operador me dice, no, nada que ver. O sea, ¿vos sabés por qué se llama cinco zonas? No sea pelotudo. ¿Los cinco continentes? Son las cinco zonas de los DVDs. Y bueno, pero vamos a poner lo mismo. ¿Son zonas o continentes? Son zonas. El nombre es cinco zonas. Pero malísimo el nombre. Sí, ¿qué malo, tiene que malo, ver con malo, los viajes aislados? ¿Qué tiene cinco, que ver? Cinco continentes, Bariloche. Claro. Carlos Paz. No tiene nada que ver. Ponle Bariloche. Empresa de viaje egresado Bariloche. Qué mundo, ¿eh? Qué mundo el de las empresas. ¿Vos te fuiste de viaje egresado, Juana? A vos sos del sur. ¿A dónde se van? A La Plata. Buena pregunta. Al norte. Fue una situación muy particular mi viaje egresado. O sea, es una buena historia porque es un poco patética. Ah. En mi pueblo se estilaba un concurso, la estudiantina, donde todos los secundarios, o sea, tres colegios, cuatro divisiones, éramos cuatro divisiones, cuatro colores, competíamos. ¿En toda la escuela o todo el pueblo? En toda todo el pueblo. Ciudad. O sea, en un pueblo muy pequeño, tres colegios, cuatro divisiones, concurso, estudiantina, fiesta máxima, lo esperás todo el año, te preparás, hermoso. Bueno, obvio, como cuando vos vas llegando a ese momento, esas fiestas empiezan a decaer, cada vez era menos plata. Hasta que en mi año ya no era plata, porque siempre fue plata para todos los cursos, ¿viste? Mayores, menores montos. Y en mi año se redujo todo a un solo premio. ¿Quién pagaba los premios? La municipalidad en conjunto con la provincia. Chubut, Lago Puelo. Se reducen todos los premios a uno solo, que era un viaje como all inclusive a un lugar dentro de la provincia del Chubut. ¡No! Dormimos en un alojamiento, no gané yo, no ganó mi división, ganó la división de al lado, pero como el viaje valía para 30 y entre los dos cursos nos amábamos y juntábamos 30 compañeros, nos invitaron, era el arreglo que habíamos hecho, si ganaba economía invitábamos a naturales también. Bien. Fuimos a dormir a un alojamiento deportivo provincial en un pueblo llamado Gaiman. ¿Cómo se llama el pueblo? ¿Cómo puede no ser el remate? Ese. Pará, hay más remate. Nos fuimos en dos combis. Teníamos una semana para recorrer Trelew. ¿Cómo se llama este lugar? Puerto Madryn. Y una playita de por ahí también. Puerto Pirámides, ¿no? Una de esas. Sí. Así que ese fue nuestro viaje egresado. Una semanita en la costa de Chubut. Bueno, pero es lindo. No, lugar, la pasamos bien porque queríamos pasarla bien. Sí, buenas playas. O sea, teníamos 17 años y estábamos borrachos en boliche. En la pasamos playa. Bien, claro, sí. Está bien la playa. En Puerto Madryn, aparte, ¿no hay esos boliches? No es como una... No, me estoy confundiendo con Carlos Paz, cualquier cosa. No hay muchas cosas, en verdad. No hay nada. Mirá, Tristán. Nosotros somos malos con vos. Y te decimos que sos porteño, qué sé yo. Pero confundirte... Puerto Madryn con Carlos Paz es de un nivel. No, pará. No, pero creo que a Puerto Madryn va gente. Sí, egresados. Pero eso se estila en séptimo grado. Como Carlos Paz. Exactamente. Sí, y en mi pueblo, en realidad, en el sur, si tenés plata, te vas a Brasil de viaje egresados. O a Carlos Paz. Eso, claro. Carlos Paz. O tremenda historia. Yo creo que en esas condiciones... Nosotros nos vamos a Gaiman. Gaiman se llama el lugar. Yo te juro, googleando. Es la capital de los galeses, porque hay una historia... Una colonia galesa. Es una colonia galesa. Hay muy buenas casas de té. Yo en esas circunstancias prefiero no egresar, no terminar la secundaria. Repito, un año más. Sorry por no poder viajar a Bariloche con cinco zonas, Tristán. Ya, igual como si Bariloche fuera... Pagar 24 cuotas Bariloche a una empresa fantasma. Inaudita que tiene que ser prohibida por ley. Está muy mal Bariloche. Están muchísimo peor los coordinadores de viaje egresados, que son una raza. Son todos violadores, básicamente. Los coordinadores de mi viaje egresados, bancados por el municipio de Lago Puelo, voy a hacer la denuncia pública en este momento, nos robaban la comida a los estudiantes. El yogur y las fetas de jamón. Hacen esas cosas. Se ríen después. Generan complicidad con otro grupo. Sí, es. Muy mal. O sea, son tarjeteros después también. Sí. Es como parte de lo mismo. Tienen 20 años hasta los 35. Está muy mal esa gente. Volvamos a decir la muerte. Hay tantas personas que merecen la muerte todavía. Bueno, son las 19:23. Estás escuchando La Tercer Mon por Radio Nauta. Vamos a escuchar dos canciones que también salieron en el año 2007. La primera es de Wilco, de su disco Sky Blue Sky, You Are My Face, seguida de Atención. Una gran banda, Prieto viaja al cosmo con Mariano. ¡Mira qué bien! ¡Y mira qué temazo! De antes de que Prieto tuviera Los Espíritus, una de sus primeras bandas. ¿Sabía usted que antes de ser fanático de Los Espíritus, Prieto tenía una banda? que tocaba en la guitarra. Ahí, ahí es cuando ustedes dicen, yo los escuchaba desde que nadie los escuchaba. Yo lo fui a ver, por ejemplo, La Casa del Pueblo. Casa del Partido Socialista. Tocó El Mató y Prieto Viaja al Cosmos con Mariano. Prieto Viaja al Cosmos con Mariano era Prieto tocando la guitarra y Mariano tocando la batería. Esa era la banda. Nada más. Vamos a escuchar Avenida Corrientes. Sister's husband's brother, working in the gold mine, full time filling in for sunshine, filing into tight lines, ordinary beehives. The door screams, I hate you, hanging around my blue jeans. Why is there no breeze, no current sea of leaves, no current through the water wide? No feelings I can see. I trust no emotion. I believe in locomotion. I've turned to rust as we've discussed. Though I must have let you down too many times. In the dirt and the dust. Shadows tracing bones, our faces stitched in sewing, our houses hemmed into homes, trying to be thankful, our stories fit into phones, and our voices live so easily, a gift given accidentally, when we're not sure, we're not alone. Thank you. En el aire, FM 106.3. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mundo. ...19.32 en toda la República Argentina... ...nos queda un cuarto de este programa... ...sí... ...tendríamos que hacer la transmisión por internet... ...porque se desatan álgidos debates... ...en los cortes... ...que son interrumpidos por la vuelta al aire... ...en vivo... Por claro, eso yo te digo que poner corte, una cámara, arreglar ahí con, no sé con quién encargar, con DirecTV, tener un programa sí, en vivo audiovisual de Letras Salmón, solucionamos el problema. ¿Una cámara sola? Una cámara que puede estar arriba del ventilador sí, y que vaya se mueve. Que va girando. Toma Juana, se mueve para acá. Y otra atrás del operador. Entonces sale el operador, se ve como el estudio. Una tipo casco en la cabeza del operador. Entonces va entre nosotros, mira al que está hablando y después baja las teclas. Mira para abajo y se ven los botones. Su Facebook. Una GoPro. Me encanta. Sí, sería bueno, ¿no? Radio moderna. ¿Dónde están esas radios modernas? Vamos a proponérselo a Rodo. Para que se tiene que adaptar a los tiempos que corren Radio Nauta. Hay que modernizar Radio Nauta. Llegó el momento de transmitir en HD. Armemos un proyectito, HD, chicos. Sí. Un proyectito, lo presentamos en asamblea. ¿Cuánto sale transmitir por YouTube? Debe ser caro, ¿no? No sé en si vivo. Te sale plata, sino que necesitas una infraestructura. O sea, no tenés para YouTube, sino necesitas una infraestructura importante. De ancho de banda, esas cosas. Claro, cosas que no cuenta. Pero mandamos un ¿cómo se llama? Un Periscope. Un Periscope. ¿Qué es eso? Justamente hablando del porque submarino. Me suena. El Periscope es la plataforma para transmitir en vivo de Twitter. Ah, no, dejé de usar Twitter hace un montón. Y también. Twitter está cada vez mejor, Juana, ¿eh? Está repuntando. Cada vez mejor. No, eso no es mejor. Pero, chicos, no puedo. No, sumemos más redes sociales a mi vida. Sumemos no más redes puedo. Sociales a tu vida. Pero ¿cuál, sí. ¿cuál no cuál puedo tenés? Con eso, mi pero deja alguna que sea una cagada. Trabajo y tengo redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter también. ¿Tenés alguna sí, más? ¿Te pasas mucho tiempo en LinkedIn, en, Juana? En MySpace. ¿Google Plus? ¿Te gusta? No. Uso Instagram y Facebook, pero ya no podría con otra más. Me parece mucho. Admiro igual a las personas que mantienen tantas redes sociales. Y a los programas. No estaría pasando con el tercer modo. Ay. Voy a insistir con eso hasta el fin de los tiempos. Sí, pero estamos cansados de redes sociales nosotros. Sí, eso bueno, es lo que nos entonces pasó. No me quieran sumar no, a Twitter si ustedes bien, no pueden Juana. Con eso. Twitter está muy bien. Hay cosas que la gente se dio cuenta. Ya, quedé desactualizada. Aparte, tengo 200 seguidores, no influyo en nada de nadie. Ya. La clave es no, hay que seguir que observar, a determinada gente y observar. Tengo que hacer una limpieza de voz y ir a 900 pelotudos de hace 5 años. O sea. Eso puede ser. Hay muy buenos influencers. Hay mucha gente que se está llenando de... No sé si está llenando de plata. Quizás es una exageración. Pero está haciendo muy buenos canjes. Sí. Hay gente que están haciendo sí. muy buenos... Pero el canje, Instagram también el canje pasa es un cruce entre Instagram y Twitter. Sí. Sí, sí, sí. No hay canjes sin Twitter como no hay canjes sin Instagram. Qué bronca que me da. ¿Qué cosa? ¿El canje? El que hagan canje. O ¿por sea, qué, me da envidia en realidad. Sí, te da envidia. No, no, me da bronca porque me da envidia. Me da envidia que... O sea, conseguís canjes por nada, por hacer nada. Sí, hay gente que tiene 20.000 seguidores y pega canjes. Yo no sé qué onda. Pero les regalan. Ahí te das cuenta de que. Lentes. Las cosas no valen nada. Esta reflexión marxista. Pero les regalan cosas, un montón de cosas les regalan. Yo quiero también que me regalen vino, zapatillas. Yo ¿sabes qué siento? Que no me influencian. ¿Me estarán influenciando sin que me dé cuenta? Obvio, así funciona. Sí. Ponele, así cuando funciona. Martín Caraval sube unos lentes. Yo no sé qué marca eran. No quiero hasta que lentes, los empezás a ver marca. Reiteradas veces, los asociás con esa persona, terminás comprándotelos siendo el más canchero. Puede pero ser. Hoy ponele, a mí de Granado le dieron un celular. Un Motorola, el nuevo Motorola. Tremendo. Y lo sorteaba, qué sé yo, uno le darán a él, obvio. Es publicidad sortea... barata en definitiva, eso, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. De una. Muy barata. Pero pone Lucho, que sortea. Todos los días sortea algo. Sí. Y ahora, ¿cómo es el mecanismo? ¿Los contactan o ellos contactan a gente que dice, che, no, Adidas. Debe haber un poco y un poco, me parece. Sí. Es verdad. Debe haber un poco y un poco. ¿Qué me puedes conseguir que es un sorteo? Como, te quiero dar una mano. ¿Qué? Por ejemplo, Florencia Peña compró todas las cosas para su hijo, que no sé si ya nació o no. La cuna, los juguetes, todo de canje lo sacó. ¿La seguís a Florencia Peña? Todo Instagram. De canje, sí, creo que sí. Todo de canje. Después, las actrices, raro, todo de maquillaje. Raro el momento de pedir un canje. Como que si te lo ofrecen está bien, pero vos sí. a estar sí, como sí. rasqueteando, es como, sos un influencer, no lo hagas. Lo que está mal también, me parece a mí, de los famosos, es rasquetear canje en los lugares donde van a comer. No, eso no se hace. Dice, che, ¿te pago o querés que haga un par de historias con que estuvo muy rica la comida y ponga acá el arroba, no sé qué? No, que te lo ofrezcan, nunca caigas a eso. ¿A quién le podemos pedir el canje nosotros? A la urraca le podemos pedir un canje. A la urraca le podemos pedir un canje y nos puede ya ir ploteado con nuestras caras. No estaría mal. De hecho, creo me parece que los carteles que usamos el año pasado... Hicimos un canje, ¿no? Pero un canje de cerveza, no sé, unos manises. A la cervecería. Unos manís a la cervecería. Y un vaso de birra por ahí. Bueno, tenemos la siguiente sección. Que es. Las 5 fijas de cada día, de cada viernes. Sí. Tenemos las 5 fijas. Atención. ¿Hay adivinanza? No hay adivinanza. Hay enumeración. A ver. Hay ejemplos. Siempre hay enumeración. Porque tenemos las 5 fijas de las teorías conspirativas de internet. Ustedes dirán, ¿Qué es esto? Qué difícil. Qué raro. ¿Son qué, cinco qué teorías conspirativas? No. No. Las teorías conspirativas de internet son muchas. Sí. Más de cinco. Y, sin embargo, presentan un hilo común que las une entre sí. Bien. ¿No? Que las enhebra. Y tenemos las cinco fijas de esas. Pero, sin embargo, al principio vamos a enumerar algunas. Ah, me encanta este momento. Ah, enumerar, sí. Las teorías conspirativas. Aliens con forma de lagarto dominan el mundo. Esa es la teoría reptiliana. ¿Aliens con forma de lagarto? Los reptilianos. Como M.M. Claro. Y tienen entre sus principales aliados al presidente de los Estados Unidos. Cualquiera sea este. Bien. La humanidad no llegó a la luna. Ese sino es el, que Stanley Kubrick conocido. Filmó un falso alunizaje en un estudio de Hollywood. ¿Pero eso no está chequeado ya? Más por que supuesto que no. No. Tres megamillonarios dominan el mundo a través de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y su poder viene de un engaño colectivo que empezó en el Imperio Egipcio. Pará. Quiero agregar algo acá. Estos tres megamillonarios es como una sub teoría conspirativa financia sí. El feminismo también. Ah, mira, bueno. Esa, la escuché. Y también a los mapuches, seguramente. También a los mapuches. Esta tiene relación con Seid. Mapuches feministas ni te cuento. Sí, de ahí lo vi. Las Torres Gemelas fueron dinamitadas desde adentro. Estados Unidos tiene un alien vivo, Rusia también. Y no hubo uno, sino dos Paul McCartney. Ah, esa es hermosa. Ambos llamativamente hermosa. Tremendos músicos por igual. No, esa no es la teoría conspirativa. La teoría conspirativa es que Paul McCartney se murió y lo reemplazaron por otro. Pero es lo mismo lo que estás diciendo, Manuel. No, no hay dos Paul McCartney. No, hubo uno y después hubo otro. Hubo uno, sucesivamente. Uno solo, desdoblado en dos personas. Y por último, pero no por eso menos importante, y escuchen bien porque esta información es impactante, la Tierra es plana, lo del planeta redondo es un chamuyo. Esa es la última teoría conspirativa que se difundió. Hay un personaje en mi pueblo que da... No sé cómo terminó siendo un influencer del pueblo y ahora da charlas sobre terraplenismo. Es esta misma persona que dice que el feminismo está financiado por los Rockefeller. O sea, atendeme esa ensalada mental. Claro, bueno, justamente ahí está el hilo que enhebra las teorías conspirativas en las cuales él cree. La falta de neuronas. Es una de las razones. ¿De qué? Si es influencer de terraplanismo, ¿pega canje de mapas? Planos, tremendo. Aplaudo al micrófono. Hoy nos ocuparemos de las fijas de las teorías conspirativas que pueblan el denso y pelotudo mundo de la internet. A ver, Gaspar. Primera fija del día de hoy. El de la teoría conspirativa es un conocimiento profundamente revelador. Te enterás y todo cambia. Ves con nuevos ojos lo que antes creías que era de otro modo. Y esto es clave, pasás instantánea y afortunadamente a integrar un selecto grupo de privilegiados y privilegiadas que lo conocen. Frente a una mayoría ignorante, crédula e incapaz de conectarse con la verdad que adquiriste al ver un video de 3 minutos. Aguantá, ese grupo privilegiado probablemente y seguramente debería ser parte de esta fija, pertenezco a un grupo de Facebook. Gente sí, de todo sí. El país ahí tirando sus datos. Nos faltó la de la teoría de los chemtrails. ¿Cómo es? La de los chemtrails, ¿vieron esos hilitos de luz que desprenden algunos aviones? No la tengo. No sé muy bien si es para controlar el clima o para controlar... Ah, pues son varias. Puede ser para controlar la fertilidad de los humanos y las humanas. Son varias. Busquen chemtrails. Mi hermano me sumó a un grupo de Facebook de esos. ¿Son los aviones esos a chorro que tiran el coso de humo? Exactamente. Ah, te controlan la fertilidad. Mirá, la fertilidad, el clima y capaz hasta las notas de la facultad. No, a mí la teoría conspirativa que me gusta es la de que los terremotos son armas de destrucción masiva de los Estados Unidos y que hay un... También los huracanes. El proyecto AR... Sí, no sé qué carajo. Tiene varias antenas. En Alaska hay como un... Sí. Una base de donde prueban esas armas. Me encanta. Vamos con la fija número 2. Las teorías conspirativas enfrentan y desenmascaran grandes poderes siempre. Son los poderes corporativos de la mentira, el ocultamiento y el engaño universal. Pero, sin embargo, tienen rasgos infantiles, fantasiosos, hasta irreales. Nunca un empresario, un partido político de derecha, un dictador o gente con armas. No. Los que ejercen ese poder y engañan a las masas son lagartos, aliens o niños índigo. Niños índigo. Lo hacen a través de mensajes secretos en idiomas extraños que solo ellos hablan y además lo hacen solo porque son profundamente malvados. Me encanta. Sí. Niños índigos malvados. Es como que no concuerda. No son, no son como la, la bondad personificada en. También lo que falta acá es la mención a los masones, ¿no? Que ah. son desde la Revolución Francesa acá, hicieron todas las revoluciones. Sí. Y... incluyendo el diseño de la Ciudad de la Plata. Entre otras cosas. Tercera fija. Sí. ¿No? El poder es mucho y es muy malo. Pero sin embargo, algunos se dan cuenta. ¿Cómo puede ser? Parece que los malos son medio distraídos o medio pelotudos, porque dejaron una innumerable cantidad de pistas desperdigadas por el mundo como para que te avives. Los lagartos Illuminati tuvieron la genial idea de tirar pistas en todos los billetes de la moneda más usada del mundo, por ejemplo. Como para que cualquiera pueda doblar un billete y darse cuenta de su reinado oculto. Los científicos malvados que te quieren hacer creer que la Tierra es redonda, empezando por Galileo Galilei, no se dieron cuenta que si miras el horizonte es plano. Es uno de los principales fundamentos de los tierraplanistas. Tremenda, ¿eh? Tremenda. Y los truchi astronautas no se llevaron que la bandera no tiene que flamear, y así siempre hay pruebas al alcance de la mano para comprobar secretos guardados desde el principio de los días. El de la luna es fantástico. Sí, yo igual. No estaría en desacuerdo. Yo soy ferviente creyente de que la humanidad llegó a la luna. Sí, no sé si en ese momento. Porque quiero, aparte. No sé si en ese momento, pero... o sea, dudo de esa situación. Cuarta fija, que en realidad es la fija resumen de todas las demás. Atención, las teorías conspirativas corrientes están completa y profundamente fundidas y confundidas con el modo de mirar y explicar superficialmente el mundo típico de la industria del espectáculo. Esta es una interpretación de la producción impresionante. Reinan las fantasías hollywoodenses y los malos son seres súper malvados y además feos y que dan miedo. Los buenos son buenos, pocos, débiles, pero su fuerza reside en conocer la verdad y luchar por ella. El futuro nos encontrará a todos unidos y en armonía. Si ven algo que simplifica donde no hay que hacerlo y complejiza donde las cosas son simples, probablemente se encuentren frente a una teoría conspirativa. La de Kennedy también falta. Sí. Sí. Que lo mataron también, reptilianos, ¿no? No sé. Cristina matando a Néstor no entra como... ah, sí. Sí, por supuesto. En un pico de drogas. O también Máximo jugando no la tenía, Play. Mirá. Porque era drogadicto. Se inyectaba, no sé qué carajo. Ah, no, pero no, había una que... tranquilo. No, porque lo que voy a decir es tremendo. Máximo... no, ¿cómo era? No solo Cristina mató a Néstor, sino que Cristina viola a Máximo. En el mismo día estaba pasando estas dos cosas eso, al mismo es tiempo. Es casi hermoso. Eso es tremendo. Porque tienen orgías sexuales familiares. Ay, tengo imágenes horribles. Pasemos a la fija, por favor. La última importantísima fija. Las teorías conspirativas contemporáneas se difunden exclusivamente en videitos. Ni texto, ni libro, ni mail, ni PowerPoint. Videitos. Cortos, medios, largos. Miles de truchi videos que te tiran la posta sobre dimensiones ocultas del mundo que te rodea. Pueblan YouTube y generan legiones de fanáticos. Algunos de los cuales a su vez se volverán expertos para así seguir difundiendo la verdad en nuevos videitos. Dos cosas tengo para decir. Primero, que hay libros sobre teorías conspirativas. Sí, sí, verdad. Segundo, que los videitos están todos relatados en formato... robot neutral. Robot neutral. El Pentágono, mira. ¿Por qué hacen eso? Pues no pueden revelar su identidad. Que el poder contra el que apuntan se dé cuenta, claro, que son sí, ellos sí. Y ellas quienes están... sí, observa la base de las torres. Entiende cómo explota. Eso es medio chino. Es un poco chino y es un poco el traductor del alien también. Bueno, me encantan las teorías conspirativas. Yo si empiezo a ver un video de teoría conspirativa no puedo parar. ¿Creen en alguna y alguna que, que les haga dudar al menos? Ninguna. No, dale. Por ejemplo, puedo llegar a sospechar sobre el bombardeo de Pearl Harbor. Y... el incendio del Reichstag. No, la de las Torres Gemelas. No, la de las Torres Gemelas, sino la de que el avión ese que cayó, cayó porque la tripulación y los pasajeros se opusieron a los terroristas. Ah, vos decís que lo bajaron. Y no es que lo bajaron. Y después hay una que dice que el avión que se estrelló contra el Pentágono en realidad era un misil. Sí, esa es trucha.

Títeres para adultos, Fer Nuri, Colectivo Marta y Clase Abierta de Swing. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mundo. ...19.54, se termina este programa. ¿Qué estás mirando, Tristán, en tu celular? Mis notificaciones de Facebook que nunca jamás son relevantes. ¿Vieron que nunca Facebook son relevantes, hace dejó, aproximadamente 4 años no tiró notificación relevante? Es verdad. Eventos. Eventos, cosas de tus cumpleaños. Páginas. O sea, a mí siempre me tira cumpleaños y el que viste que te dice cumpleaños Juana Luna y 3 personas más. Sí. Nunca sí. Juana Luna es la persona que a mí me interesa que cumpla. No, nada personal. Gracias, gracias. Nunca la persona que me dice Facebook, la sí, primera sí. que me nombre es la que más me interesa que cumpla. ¿Pero te tiran notificaciones de cumpleaños? A mí no me pasa eso. Yo la desactivé. Creo. A mí me la siguen tirando. No, los eventos están bien en Facebook. Ay, bueno, y por eso si tiré o te interesa y después te bombardea sí, pero el organizador. Pero ahí tenés que saber regularlo. Y ahí, no, ahí le tirás el no, sí. No me moleste más con este evento. Por favor, te lo pido. Porque la verdad que no voy a ir en realidad. Yo ni me dan ganas de ir. Ahora cambiaron algo, ¿no? De las notificaciones. Las organizaron. Ahora hay unas nuevas y unas viejas, no sé qué. Ah, sí, por qué día. Molesto eso. Siempre anda medio como el orto Facebook. Sí, ¿no? Como que tira. Es como una burocracia que creció demasiado. Le cuesta. Momento de brindis. Ya se viene en la licuadora. Por Radionauta. ¿Qué? ¿Qué? Se viene en la licuadora por Radionauta. Está bien. Sí, sí. Ese programa que viene. Momento de brindis. Ah, bueno, bueno. Yo quiero brindar, ya sé por qué quiero brindar. A ver. Mira que. Quiero brindar por ese hermoso momento hace aproximadamente una hora y media. Se remonta hace una hora y media, tal vez lo recuerden, cuando creímos estar dando la primicia de que habíamos hallado el submarino Ara 62. El Giant Avocado. Brindo por ese momento. Falsa bueno, primicia. Sí, falsa noticia. Hay que chequear todo 2 veces. Mínimo gente, porque en este mundo está poblado de malas noticias y de gente irresponsable. Yo voy a brindar por... No sé. Dale. Juanse de los ratones para... ¡No! No se puede. No, era un chiste. Los Hits. ¿Puedo brindar por los Hits? Sí. Me parece una buena sí, banda y además sí. Fueron la banda... ¿Vas a ir a verlos? Fueron la banda de Charly García durante mucho tiempo. La banda de estudio y de así y es. En vivo, ellos, que no me acuerdo sus nombres, pero de los mejores discos de Charly García. Y hacemos un puente con la columna de Lucho Laito de la semana pasada, que estuvo buenísima. Así que voy a brindar por los Hits. Muy bien, los muy bien. Hit. ¿Vas a ir este domingo a verlos? No creo. No. Ponelo en tu smart, en un recital en YouTube. Sí, me voy a bajar la aplicación. Noche. Me voy a bajar la aplicación para tirar fuegos artificiales. En tu casa. Tristán. El whisky en la fiesta de 15. ¿En todas las fiestas de 15 o en esta fiesta fallida? En las fiestas de 15. Bien, bien. Me parece bien. Bueno, esto fue Le Tercer Mundo. Juana Luna, Tristán Basile, Manuel Mandizábal, el señor Guido Ruscoñi en la operación técnica y Santiago Olipati Mayonis desde el exilio. Último programa de Juana. Gracias, Juana, por acompañarnos estos 4 programas. Gracias a ustedes por permitirme estar acá. Si no logramos retenerte, te extrañaremos. Exactamente. Bueno. Yo también me extrañaré. Si no te eliminamos del grupo es porque creamos otro. El famoso grupo paralelo. Sí, extrañamente que hacen un grupo vaciado al que solo no, se mandan memes. Quiero hacer algo. Vamos a ver. Démosle una forma. Bueno. Fuera bueno, del aire, lo hablamos. Perfecto. Bueno, está bien. Perfecto. Se autoinvitó a una columna o algo así. ¿Qué? Un grupo de memes al menos. Algo. Por algo. Memes me parece que está bien. Neameo. Bueno, quédense escuchando Radionauta, nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes, como cada viernes desde las 18. Esto es La Tercer Mon. Chau.